niegas al amor? ¿Por qué te niegas? ¿Quién por amor no ha llorado? ¿Quién por amor no ha sufrido cuando no es correspondido? ¿Por qué te niegas al amor? ¿Por qué te niegas? Te invito a vivir, te invito a soñar, te invito a descubrir de lo que soy capaz. Y tú te niegas. ¿Por qué te niegas al amor? ¿Por qué te niegas? Planeta. ¿Por qué te niegas? Dime por qué, dime por qué. Dime por qué, dime por qué. No te entregas de una vez. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas? Sigo viviendo en la espera. ¿Por qué te niegas? De ese amor que tú me niegas. ¿Por qué te niegas? Sin motivo ni razón. ¿Por qué te niegas? ¿Quién me empeñó el corazón? ¿Por qué te niegas? Y ahora que me encuentro aquí. ¿Por qué te niegas? Para darte mi cariño. ¿Por qué te niegas? No me trates como a un ¿Por qué niño. ¿Por qué te niegas? Y entrégame el corazón. Que por amor no ha llorado, que por amor no ha llorado. Para encontrar toda tu música. Radio Planeta. Radio Planeta. Estoy sintiendo que este caso ya Radio no Planeta. Se puede resolver. Lo veo difícil, no sé qué hacer. No es imposible, lo sé muy bien. ¡Venú! Eres para mí una diosa, cual fruta prohibida, pero deliciosa. Perder el paraíso a tu lado no importa. Sí. Contigo si paga pecar. Esto es para ti, yeah. Puede ser mi ruina o fortuna, tal vez mi enfermedad, tal vez mi cura. Todo depende si me das tu dulzura o me dices que no. Y eres una estrella fugaz que en la inmensidad no puedo alcanzar y tú no te das ni cuenta. Que hace tiempo estoy sediento de ti, que esto me está matando, así no puedo seguir. Eres una estrella fugaz que en la inmensidad no puedo alcanzar y tú no te das ni cuenta. Que hace tiempo estoy sediento de ti. Me mira, este hombre suspira. Tiene un movimiento como el de Shakira. Todo el mundo le tira y ya ni se vira. Un ángel de día, de noche, vampira. Me gustas tú, siempre has sido tú. Con esa actitud, cuando estoy apagado, me prende con su look. Me tienes tragado, loco, desvelado. Sueño todos los días con tenerte a mí. Lo sé que eres fruta prohibida, pero daría mi vida por darte una mordida. La esperanza está encendida. Sé que el amor te ha dejado un par de heridas, pero es con Planeta. Eres para mí una diosa, cual fruta prohibida, pero deliciosa. Perder el paraíso a tu lado no importa, contigo si paga pecar. Eres tan linda, mami. Puede ser mi ruina o fortuna, yeah. Tal vez mi enfermedad, tal vez mi cura. Ay, todo depende si me das tu dulzura, hey. O me dices que no. Ay, baby, dime que sí. seguir. Eres una estrella fugaz que en la inmensidad no puedo alcanzar y tú no te das ni cuenta. Que hace tiempo estoy sediento Radio de Planeta. Ti y esto Radio me Planeta. Está pasando. Oye, soy un boom again girl. Tengo que admitir la realidad, me encuentro solo. Me fui detrás de ti, tú fuiste fría como el polo. Sin pensar que quizás solo fui otro loco más que soñó con las estrellas un día tocar. La esperanza está encendida. Sé que el amor te ha dejado un par de heridas, pero esconderse nunca ha sido la salida. Eres para mí una diosa, cual fruta prohibida, pero deliciosa. Perder Radio el paraíso Planeta. A tu lado, no importa contigo si paga pecado. Tú eres tan linda, mami. Puede ser mi ruina o fortuna, tal vez mi enfermedad, tal vez mi cura. Yeah, yeah. Todo depende si me das tu dulzura o me dices que no. Es el Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, suele que estamos de fiesta. Tocamos el sonido de tus neuronas. Power. El power. El power. Hay que oírla para sentirla. Radio Planeta 96.9. Reactivación es una buena palabra. Si estás decidido con tu proyecto, con tu negocio, con tu producto, anúncialo. Anúncialo. En Planeta 96.9 te tenemos el mejor plan de radio y redes sociales. Comunícate ya. 318-239-3381. Tenemos el plan que se acomoda a la situación. Llama ahora, porque tu fe y tu confianza no deben parar. Radio Planeta. Radio Planeta. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK 49. Desde Santander de Quilichao, Radio Planeta. Tu mundo. Millennials. Radio Planeta. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Radio Planeta. Radio Planeta. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to Radio Planeta, Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Planeta. Planeta 96.9 te invita a seguir nuestra cuenta en Instagram. Búscanos como arroba Radio Planeta Cali. Síguenos para que nos oigas y también nos veas. Arroba Radio Planeta Cali. Millennials. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Millennials. Radio Planeta. Radio Planeta. Stranger it feels, yeah.

Beatles. The world is a vampire. Radio Planeta. Radio Planeta. Millennials. Radio Planeta. Get for Radio Planeta. Millennials. Radio Planeta. Radio Planeta. To see life as fun. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. This is what you get. Radio Planeta. Planeta. Baja, hermano. Sí, lo es, ¿verdad? Oli.

planeta. Regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé como el silencio del planeta y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Radio Planeta. Sentidos que te roban solo un poco de tu ser. Y seis veces para vivirte debajo de una misma luna. Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán. Y que cada estrella fuese una flor. Y así regalarte todo un racimo de Millennials. Radio Planeta. Planeta.

Millennials. Radio Planeta. Everyone. forget about it. Radio Planeta. Just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if-

Es el Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Suele que estamos de fiesta. Tocamos el sonido de tus neuronas. Power. El power. El power. I wanna see everybody go wild. Hay que oírla para sentirla. Radio Planeta 96.9. Un lugar para encontrar toda tu música. Radio Planeta. Radio Planeta. Dame tan solo. Radio Planeta. Radio Planeta. Y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiere. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Eso es amor, amor.